lo que se hizo fue una charla debate donde se lanzaba una campaña de informativa preventiva, o sea que a partir de ahora vamos a irlas dando por diferentes hospitales, colegios, bueno, todos aquellos que deseen recibir la charla, ¿verdad? Bien. Y donde se presentaban medidas preventivas para que la gente se pueda reducir lo menos posible su exposición a este tipo de radiaciones, sobre todo en lo que puede, que es con respecto al uso del celular, que no es para desmerecerlo. No, no, claro. Y te pregunto, ¿cómo? Porque hace muchos años, que a esto yo me acuerdo, hace tiempo había una investigación justamente por las instalaciones de Movistar, me parece que fue en su momento, no me acuerdo qué compañía telefónica, y se generaba, bueno, qué es lo que largan las antenas y cuánto es el radio que cubren, cuánto debería, una antena cada cuántos metros debería haber de toda esa distancia, porque estábamos como sobrecargados de una zona de la ciudad, el resto no. ¿Cómo tratan este tema ustedes y cuáles son los daños justamente que produce todo este tema del electromagnetismo? Bueno, mira, los daños ya se sabe desde hace muchísimos años porque hay miles de estudios científicos en diferentes partes del mundo que comprueban o que fueron mostrando que tenés muchísimos daños sobre la salud. O sea, comenzás con alteraciones del sueño, depresión, ¿sí? Son las cosas más sencillas, pasás por alteraciones de todo el sistema, el sistema inmunológico, todo el cuerpo, porque las... Nosotros somos seres bioeléctricos, ¿sí? Nuestras células mantienen equilibrio en base a un sistema muy parecido al de las radiofrecuencias. Por lo pronto, así como cuando en tu celular te entra un mensaje y te interfiere, por ejemplo, a la radio o el televisor o la computadora, bueno, también eso altera el equilibrio de las células. Así que todo el sistema humano está alterado, está siendo interferido e intervenido por las ondas, por las radiofrecuencias. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es si es la potencia, o sea, digamos, a ver, ¿cómo explicártelo? Como la fuerza, ¿sí? Sí. Que estas ondas tienen. Entonces, cuanto mayor cantidad de exposición tenés y más potencia tendrían, o sea, la densidad de potencia se llama, más expuesto estás, o sea, mayor puede ser el daño. Desde el 2013 ya tenemos estudios que no solamente dicen hay mayores posibilidades y demás, no. Hay estudios que han sido vinculantes, o sea, que vinculan directamente las radiofrecuencias con el cáncer, ¿sí? Lo que implica que las radiofrecuencias son cancerígenas traducido a lo que nosotros... entonces, ¿a cuánto tenés que tener una antena? Además, eso va a depender de la potencia. Nuestro problema no sería la cantidad de antenas, de hecho... Si se bajara el límite de exposición permitido en la Argentina, que es altísimo, se permiten 1000 microvatios centímetro cuadrado, esa es la medida que se utiliza para establecer la potencia permitida para radiofrecuencias. Nuestro problema sería no sería tanto dónde van a poner las antenas ni la cantidad de antenas, mientras se respete obviamente hospitales, colegios, o sea los centros sensibles. No habría problema si se bajara la densidad de potencia. No hay un tema de decir si yo estoy a 100 metros o estoy a 500 metros de la antena, porque eso depende a qué potencia emita la antena. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos protegidos. De hecho, muchas veces nos preocupamos por una antena que está en la esquina, que está bien que lo hagamos, pero no nos damos cuenta de que estamos sumamente irradiados por una que está a 6, 7 cuadras. Claro. Porque depende hacia dónde apunta la antena. O sea, el problema que tenemos es que en La Plata hay 2.000 antenas, más de 2.000 antenas, son las que estamos registrando hasta el día de hoy, que están colocadas sin un diseño de redes. Entonces, ellas mismas interfieren entre sí, porque no fueron colocadas pensadas con una planificación, ¿sí? Sino a medida que iban necesitando. Entonces, por eso es que los celulares no funcionan. Si no, imagínate, con 2.000 antenas tendríamos que estar... pero re bien. Claro. ¿Está? Entonces el problema no es la falta de antenas. ¿Y por qué ahora nos estamos oponiendo a que sigan colocando, que quieren colocar unas, las están poniendo en plazas, para espacios públicos, en la calle, están poniendo unas verdes que dicen que es para Wi-Fi, pero igual oficialmente no responden nada? Sencillamente porque primero que están muy cerca de la gente, demasiado, son muy bajas, ¿sí? Una antena no puede estar tan cerca. Segundo, porque están aumentando la radiación en una ciudad que está hiper irradiada. ¿Por qué? Porque no se controla, porque no hay un diseño. Entonces, Y no podemos confiar lamentablemente en las mediciones que se nos entrega porque nos damos cuenta que no tienen realidad. O sea, nos han entregado mediciones oficiales que vos decís, pero perdón, las antenas no emiten cuando funcionan. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, es un problema el que estamos teniendo. Hoy precisamente en este momento se está presentando en la municipalidad una intimación, un apercibimiento para que nos respondan, nos den toda la información que hasta ahora no nos han dado por escrito, sobre qué tipo de antenas están colocando, cómo lo enmarcan dentro de la ordenanza, porque la ordenanza no permitiría antenas en la vía pública. O sea, sinceramente no se entiende cómo pueden poner antenas en la vía pública cuando la ordenanza no lo estaría permitiendo. Liliana, buen día, Camila. Te saluda. Vos estás hablando justamente de la ordenanza de la municipalidad, la 10.414. Quería preguntarte, bueno, esa ordenanza, ¿qué regulaba y también cuál es el proyecto que ustedes tienen frente a esa ordenanza? Sí, Camila. Nosotros ya hace 4 años más o menos presentamos una modificación a esa ordenanza. La volvimos a presentar a través de un concejal que era del oficialismo en ese momento, Gustavo Luzardo, que es el titular de control urbano, en el 2013. Y el año pasado presentamos directamente, como está en la Comisión de Medio Ambiente, una modificación más, porque la tecnología va avanzando. O sea, estamos con una ordenanza del 2008 y nosotros mismos ya presentamos 3 modificaciones, así que imagínate si la ordenanza estará ya perivida. Lo que nosotros proponemos es, por un lado, control ciudadano, que la municipalidad tenga un equipo de medición y que haga mediciones propias y que en esas mediciones participen los ciudadanos. Bueno, va a tener que ser a través de ONGs, obviamente, serias, reconocidas, bueno, de La Plata o de la zona. Proponemos una campaña educativa sobre el uso del celular, que es muy importante. Por ejemplo, los niños no deben usar celular, no debería haber wifi en los colegios, bueno, ese tipo de cosas. Y proponemos que se baje la potencia, porque de esa manera no nos tendríamos que preocupar tanto si hay 100 antenas, 500 antenas, 2.000 antenas, ¿te das cuenta? Que se baje a 10 microvatios, ¿por qué 10? Sigue siendo alto 10, pero es 100 veces menos que lo que tenemos, y porque en Italia, Rusia, China y varios países más funcionan muy bien con 10 microvatios. Entonces no hay por qué acá no puedan funcionar de esa manera. Liliana, ¿y ustedes tienen algún mapeo estimativo de, por ejemplo, dónde se concentran las antenas de la ciudad? Sí. Te aseguro de que es un enjambre. Vos mirás el mapita y te asusta. O sea, si vos entras en nuestra página de Facebook, de Aletheia por la Vida, ahí vas a ver el link donde están cargadas las antenas. Y vas a ver la imagen. Y realmente vos ves eso y decís, no puede ser. Por eso te digo, sobre la ciudad hay más o menos unas 900 registradas. Hay más, porque todas las estamos se están cargando de a poco. Pero en total en el Partido de La Plata hay 2.000 y monedas ya registradas, ya cargadas, digamos. Claro. No habilitadas, ojo. No te digo que no estén que ninguna esté habilitada, no lo sabemos porque no nos van a dar esa información, pero sí sabemos que muchísimas no están habilitadas, porque cada vez que un vecino se queja por una antena, lo primero que se entera que le responden es que no está habilitada. O sea, sinceramente, hasta ahora no nos han respondido de ninguna que esté habilitada. Con eso te digo todo. Liliana, pero bueno, alguna habrá. Sí. Te pregunto por la cuestión de los médicos. Cuando llega alguien a atenderse, ¿no es cierto?, con algún tipo de estas patologías que se producen a partir de la radiación de la antena, lo que puede llegar a producir, ¿los médicos están preparados también como para encararlo, para saber qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está el campo de la medicina con todo este tema también? No están preparados. Mira, en mayo del 2011, en 2015 de este año, 200 y pico de científicos del mundo, que son los que vienen haciendo los estudios desde hace años, presentaron un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud, más que pidiendo, exigiendo medidas, precisamente que se revean los parámetros de exposición, que es esta densidad de potencia a la que yo me refiero, en el mundo, ¿no? Claro. Para que se bajen, porque los actuales no protegen a la salud. Y pidiendo varias medidas, entre esas la protección de los niños, las embarazadas, vos sabés que esto trae problemas en el feto e incluso abortos, y esos problemas en el feto son hereditarios, o sea, después si el bebé nace, los problemas de salud que tiene los transmite a las generaciones que siguen. Bueno, y entre esas medidas, una de las cosas que piden es que se prepare a la comunidad médica para poder enfrentar esta situación, porque efectivamente la comunidad médica está tan perdida como nosotros, porque pensá que son problemas nuevos. Claro. Y a salvo los médicos y bueno, y toda la comunidad científica que se dedica a estudiar el tema, los médicos en general, el médico que vos vas a atenderte, no tiene mucha idea. Ahora sí se están preocupando. ¿Por qué se están preocupando? Y porque son profesionales, porque han estudiado, porque son personas inteligentes y porque se están dando cuenta de lo que está pasando, que no pueden creer, por ejemplo, la cantidad de niños que no llegan a la adolescencia ya con cáncer. Claro, sí. Cosa que no es común, que el cáncer en niños antes eso era algo rarísimo. En los adultos, en los tumores del cerebro, que esos son por el uso del celular, el 90%. Los problemas del sistema inmunológico. Precisamente ayer, en la charla de debate, surgió todo eso. Nosotros nos sorprendimos de los planteos que ellos hacían, porque están realmente preocupados de lo que están viendo. Sí, sí. No, ellos, obviamente que nadie dice, sí, estamos seguros que es por esto, pero, o sea... Sí, se empiezan bueno, a ver y... 2, 3, 4, sí. Exacto, claro, son pasos y determinados que tienen resultado y lamentablemente tienen que ver con esto. Liliana, sí, y también una pregunta que quería hacerte, si vos relacionás la instalación de antenas, digamos, de manera indiscrecional, justamente con esto que se llama el boom inmobiliario platense, con la cantidad, digamos, de edificios que se están haciendo adelante, también sin ningún tipo de planificación. Sí. No tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es la parte de comunicaciones, otra cosa es la parte de edificios que se están haciendo. Ahora, si vos te referís a los problemas en cuanto al medio ambiente, que obviamente es nuestro tema, que trae, y sí, ya tuvimos la prueba en el 2013, lamentablemente, ¿no? Cuanto más se construya, hay problemas con, o sea, no está preparado los desagües, el agua, bueno... Ya tuvimos la prueba, cuanto más construyas sin planificación, más problemas vas a tener, eso desde luego. Pero no está relacionado directamente con las antenas, o sea, una cosa es el crecimiento inmobiliario, otra cosa es las antenas. Obviamente, cuanta más gente haya, más antenas van a ir a poner. Cuantos más edificios haya, más lugares posibles para las empresas, para alquilar terrazas, para poner las antenas. Ah, respecto a eso, esto es importante que la gente, por favor, todos los que tienen antenas en sus edificios, presten mucha atención a esto. Más allá de que, bueno, ya sabrán lo que esto significa, evidentemente da la impresión que no les avisan que no se pueden subir a la terraza, que no pueden estar en la terraza. Hay un radio, o sea, si cumplieran las antenas con las normas de la ordenanza 10.414, tal vez sí podrían subir a la terraza, porque se supone que tienen que tener un mástil con cierta altura y demás. Pero hoy por hoy vos ves las antenas pegadas en el tanque de agua del edificio, ahí en las parecitas, no se puede estar al lado de una antena conectada más de 6 minutos. ¿Quién le avisa eso? Y esto no es nada que haya que pelear, eso ya está establecido, ya es ley, ya es regla, es un tema de seguridad para los que trabajan, sí, con las antenas. No se puede estar más de 6 minutos, lo dice incluso la resolución 87 del 2013 del OPDS. Hay un campo de protección con la antena conectada en la que vos no podés estar. Yo quisiera saber cuántas personas que viven en los edificios saben eso. El otro día hubo una reunión en la municipalidad con los vecinos por el tema de las antenas de una comisión del Consejo Deliberante y una de las señoras que se presentó, que tiene cáncer, es de un edificio en 17, 37 y 38, donde hace 10 años que están las antenas, donde evidentemente nadie les dijo que no se pueden subir a la terraza, donde hay ya 9 muertos de cáncer en la cuadra y otros 9 enfermos que se mudaron, y ella, que era la portera, tiene cáncer. Ella subía a abrirles a los técnicos, bajaba. Ella veía que los técnicos se revestían con unos trajes especiales y ella, así como estaba, andaba por ahí. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, sí. O sea, es una irresponsabilidad muy grande esa. Liliana, por lo menos hay que avisarle a la gente.